¡Asesino! La paz social está absolutamente garantizada. De vuelta, y lo hemos dicho mucho en estos dos años, que grupos minoritarios que trabajan para generar situaciones de choque y de conflicto generen eso, no significa de ninguna manera un reflejo de una situación de los argentinos en general. La paz social está absolutamente garantizada. La paz social está absolutamente garantizada. Quiero remarcar esto. Empezaron a tirar agua y ahora gas lacrimógeno cuando se levanta la sesión. Claro. En el momento en que los manifestantes comienzan a festejar, levantó la sesión, festejar, cantar, aplaudir, mover banderas. Lucila. Quiero que quede claro esto, por favor. Que grupos minoritarios que trabajan para generar situaciones de choque y de conflicto generen eso no significa de ninguna manera un reflejo de una situación de los argentinos en general. No, acá principalmente son militantes del Frente de Izquierda, del Partido de los Trabajadores Socialistas, del PTS, y jubilados, digo, gente a pie. Hay alguna persona con el chaleco de ATE que estoy viendo, sí. Pero acá no hay banderas ni de la CGT ni de la CTA, ni de la famosa ATE anarquista, que ahora está de moda aparentemente en las manifestaciones, y todo se le echa la culpa a unos infiltrados que dibujan A en las paredes. Acá no hay nada de eso. Que grupos minoritarios que trabajan para generar situaciones de choque y de conflicto. Acá no hay nada de eso. La paz social está absolutamente garantizada. Lo primero que hay que hacer ahora es decir que siguen reprimiendo afuera, que no hay por qué reprimir, que queremos que la gente pueda volver tranquila a su casa, no queremos lamentar más víctimas. Pedimos, por favor, que así como el presidente de la Cámara hoy suspendió esta sesión, que paren ya la represión. Siguen tirando tiros y es muy peligroso. Otra vez la policía con los escudos, tiran a cualquiera, no importa quién esté adelante. Un policía se dio vuelta y apuntó directamente a donde estábamos todos los periodistas trabajando, una locura. La paz social está absolutamente garantizada. De mi guitarra, de tu gobierno también. La paz social está absolutamente garantizada. Si viene el estallido, si viene el estallido. Miserables, comiendo lo que nos queda. Se llevaron la noche, nuestra última alegría, que te ponía el nuevo para salir de tal vena. La paz social está absolutamente garantizada. Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted.